ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de abajo ML. Correos electrónicos, noticias de abajo ML, arroba gmail.com y noticias de abajo ML, arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villa Radio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Pues sean bienvenidos todos ustedes a una edición más de Noticias de Abajo. Estamos dando inicio a la edición del lunes 29 de febrero del 2016, a esta edición de noticias, un compilado de lo más relevante de la producción de los medios libres en México y el mundo, y bueno, esencialmente pues para mirar hacia abajo y darnos cuenta que también se producen noticias, y pues sin todo este dolo de mentira, de ser sicarios del poder, sino por el contrario, sino de buscar una sociedad distinta, una comunicación igualitaria, y bueno, pues ese es el objetivo de este noticiero, al cual invitamos a que se sumen, a que pues tomen su papel de comunicadores en su comunidad, en su ciudad, en su escuela, en el lugar donde se encuentren, pues para llevar la información de un lado a otro, porque vivimos en cercos mediáticos que no nos dejan pues unirnos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Como saben, este programa se retransmite a través de varias radios comunitarias. Les queremos mandar un saludo a todas ellas, a Radio Genpog, a la Que Huelga Radio, a los compañeros del Proyecto Ambulante, a la gente pues en otros lugares en América Latina, donde también se está llevando a cabo pues esta resistencia comunitaria de comunicación desde abajo. Pues a todos ellos, allá en Perú, a los compañeros de Tomate Colectivo, a la gente de Panamá, de Radio Temblor, en fin, a muchos colectivos que no queremos que nos pase, pero bueno, pues a todos ellos, a todas las radios comunitarias, a todos sus radioescuchas, pues les enviamos un abrazo radiofónico fraterno. Y bueno, pues vamos a empezar con el menú del día de hoy, así que bueno, pues vamos a ver qué nos tiene para hoy las noticias de la emisión del 29 de febrero. Bueno, pues para arrancar con la columna mañanera, como siempre, la columna que inicia este noticiero, tenemos la conferencia de prensa a medios libres desde Loco Pache Guevara. Pues Noticias de Abajo ha estado dando seguimiento a esta noticia, y pudimos asistir a esta conferencia de prensa que se dio hace unos días, y les traemos este audio pues de suma importancia ante los hechos que se viven de agresión a los grupos independientes que ahí trabajan en el CHE y en la universidad, que pues se organizan desde abajo. Y también vamos a hablar un poquito de las cartas y adhesiones de solidaridad con el Ocupa y con Jorge, que ya han estado saliendo y que bueno, pues nos muestran la mentira que trae el gobierno en torno a ellos. Y bueno, vamos a ver qué nos depara Rompiendo Fronteras. Bueno, tenemos en la información de Rompiendo Fronteras, tenemos por Mumia Abuyamal un artículo que es Guerra del Agua contra los Pobres. Esto nos lo comparten los amigos de Mumia. Tenemos también de Desinformémonos, huelga general concluye con resultados positivos en Guinea. Tenemos también en otro artículo que es Gaza es el laboratorio de la guerra de túneles en la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos también en las noticias nacionales de El Ombligo del Monstruo, desde El Ombligo del Monstruo, los comunicados zapatistas, las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo, que han salido durante esta semana, diversos comunicados de la comandancia zapatista. Vamos a comentarlos y darle lectura a algunos párrafos. Tenemos también que levantan castigo a Luis Fernando Sotelo la semana pasada, este compañero preso también en el reclusorio sur, y bueno, que había estado en un castigo, lo vamos a comentar en unos momentos. Tenemos también que el sábado pasado hubo una agresión a la caravana de familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, esta caravana de los padres que está recorriendo pues algunos estados de la República, y en su camino hacia Matamoros, bueno, pues tuvo una agresión de parte de los federales en la caseta de San Martín Texmelucan, y bueno, pues denuncian que esta provocación pues los siguió, ¿no? Y bueno, tenemos también hostigamiento contra la resistencia civil, contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Campeche. Este es de Vía Regeneración Radio. Tenemos también otro audio de sobre el secuestro de George, sobre este compañero que les comentábamos, este de la Ocupache. Bueno, vamos a escucharlo. Y la columna, bueno, vamos a escuchar. Sí, ya para cerrar el noticiero de el día de hoy, vamos a culminar con la columna caminera, que bueno, pues nuevamente es un audio que envían los compañeros de la caravana mesoamericana por el buen vivir, quienes, bueno, pues estos días anunciaron ya su salida de la República de El Salvador, y bueno, pues están nuevamente siguiendo su camino hacia Panamá. Pero mientras tanto nos mandan un audio de El Río Paz y sus caudales de resistencia. Esto acerca de la resistencia en el departamento de Ahuayachapán, en El Salvador, que está a 6 kilómetros de la frontera con Guatemala, y el cual está marcado por caudales de Río Paz. En la región hay muchos nacimientos de agua, más de 200 hectáreas de bosque, y la gente sobrevive del cultivo de café, caña, maíz, frijol, y en la zona costera de la pesca. Todo esto está en riesgo de perderse, por eso las comunidades se organizan para defender el agua y su buen vivir. Y bueno, pues esto es el menú radiofónico que estamos pues ofreciéndoles a todos ustedes el día de hoy. Esperemos que sea de su interés. Los invitamos a que se queden a escuchar todo el noticiero. Y bueno, pues con esto arrancamos. Así que sean bienvenidos a Noticias de Abajo de los Medios Libres, emisión del 29 de febrero del 2016. Arrancamos esta emisión del día de hoy. Yo, una vez más, a Liga y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino, listen. Que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra. De todo lo que veía, vine. día vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un pidín de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Mi componente de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra para ande. De todo lo que veía vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues vamos a arrancar con la columna mañanera. Así vamos a iniciar este noticiero el día de hoy. Y bueno, pues toda esta semana hemos dado a conocer y pues nos hemos enterado también a través de las redes sociales, porque no a través de los medios comerciales. De los medios comerciales nos hemos llevado o mentiras o confusiones. Y bueno, esto es sobre el caso acerca de la detención de Jorge Esquivel, el compañero George de la ocupación Che Guevara, quien, bueno, pues después de un montaje primero periodístico, después policíaco, es secuestrado, pues violando todo protocolo de la propia policía para la detención de nuestro compañero acusado falsamente de narcomenudeo. Bueno, pues cuando él es un activista solidario del Auditorio Che Guevara, y que bueno, pues se ha demostrado a través hasta de los artículos que hemos estado leyendo aquí, por ejemplo, un artículo muy recomendable, el que sacó el portal de Subversiones, pues que nos habla de la vinculación con varios mandos policíacos para la toma de decisiones de este secuestro, ¿no? La mismo personaje que ha estado apoyando las represiones en la PFP, en el Estado de México, y ahora en este supuesto grupo de investigación sobre narcóticos. Bueno, pues es un mismo personaje, un personaje pues aliado a los grupos de poder, y que bueno, pues nos hace ver claramente que lo que se le preparaba a Jorge ya es algo político, no es algo policíaco como lo quieren hacer las autoridades, y que bueno, pues esto ha generado inconformidad entre los colectivos solidarios y bueno, pues los colectivos que agrupados en el Che tuvieron una conferencia de prensa el día sábado para dar a conocer su punto de vista, y bueno, es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. También, antes de escucharlo, pues recordarles que también hace dos días Fernando Bárcenas, el preso político anarquista en el reclusorio norte, acusado de haber quemado el árbol de Navidad sobre Reforma, bueno, pues él también manda una carta de solidaridad, al igual que otros colectivos, que a ver si nos da tiempo de leerlos al final. Pero si no, al menos vamos a escuchar esta conferencia de prensa casi íntegra, y bueno, pues los invitamos a que la compartan con nosotros. Y bueno, para aquellos que quieran conocerla más a fondo, pueden entrar a la página del Autogestival, www.autogestival.org, donde encontrarán el audio, todo el audio completo, así como también pues un artículo que sacan nuestros compañeros en torno a este tema, la conferencia de prensa tras la detención de Jorge Emilio Esquivel Muñoz, solidaridad y acción con los espacios autónomos. Pues vamos a escuchar la conferencia de prensa y regresamos con ustedes. Sí, buenas tardes. Ocupa Che, Ciudad Universitaria, 27 de febrero del 2016. Comunicado de prensa. Y pues dice así: el pasado miércoles 25 de febrero del 2016, alrededor de las 9.45 de la noche, nuestro compañero George fue detenido tras salir de un evento cultural que se realizaba en la Ocupa Che, a escasos pasos de la salida de Ciudad Universitaria Base 1. Un desmedido operativo policíaco actuó en su contra como pieza necesaria de un entramado de hechos que apuntaban al cumplimiento de las amenazas desatadas contra compañeros organizados, especialmente anarquistas, y contra la Ocupa Che específicamente en los últimos años. Durante toda la semana previa al hecho, se habían ubicado varios elementos de la policía en el cuadro de las facultades de Filosofía y Psicología, el Centro de Estudios para Extranjeros y concretamente a las afueras de la ocupación, así como todo el camino que conduce a la salida para Avenida Universidad. Desde temprana hora de ese miércoles, varios sujetos de corte militar y facha judicial habían estado vigilando y hostigando a diversos compañeros. Seguimientos, tomas de fotografías, provocaciones y amenazas directas fueron lanzadas contra ellos. A George lo siguieron desde que salió de la Ocupa Che, lo siguieron días, lo amenazaron y amedrentaron años enteros. Y esto no fue de buenas formas y con buenas palabras, sino con la brutalidad con la que opera la policía en todo el país. La misma que con la que ha detenido y torturado a infinidad de personas para casi siempre justificarse con el discurso de la criminalidad y montar todo un caso con falsas pruebas y acusaciones disparatadas. George está preso por el seguimiento que grupos e individuos organizados tienen por órganos como la Rectoría y grupos como el CISEN, instancias encargadas de seguir y eliminar a los disidentes políticos. George está preso por ser compañero del Che y por ser anarquista. En ese sentido, la detención de nuestro compañero George se enmarca en un contexto represivo a nivel nacional. No es un caso aislado. La situación es equiparable a un incontable número de casos de personas que hoy están tras las rejas por motivos políticos, así como tampoco el ataque permanente hacia la Ocupa Che es un punto negro en la pared. Se enmarca en el acoso constante y los intentos por eliminar cualquier elemento subversivo o territorio autónomo, como tres herramientas de la dominación que se coordinan para asestar golpes a colectivos, espacios y territorios en resistencia y antagonismo. Los medios masivos de comunicación, la maquinaria del gobierno y la UNAM alternan estrategias y ejecutan planes de provocación, justificantes de la represión y destructores de vida. Es una treta jurada, convierten en sospechosos y criminal a quien les da la gana, lo cual expande sus dominios y se convierte en una amenaza a la comunidad en su totalidad, la misma que no ha tenido nunca garantizada la seguridad ni las necesidades básicas para sobrevivir. Saben que aunque pequeña y humilde, la semilla del trabajo autogestivo sin autoridad es una amenaza a su vida, a los valores que exhiben repugnantemente en sus espectáculos y creencias más profundas. La universidad saca la cara solo para desvincularse de los malhechores encapuchados. Esconde el trabajo sucio que realiza, pero no desaprovecha ninguna ocasión para volver a decir que el problema es la existencia del auditorio Che Guevara como ocupación. Les interesa eliminar a quienes están en el espacio, eliminar literalmente a las personas y a la organización que dentro se teje, eliminar o encarcelar a todos nosotros. ¿O se les ha olvidado ya los múltiples ataques realizados durante los más de 15 años de existencia de este espacio autónomo? ¿Se les olvidó ya el 3 de marzo del 2013? Cuando una vez más, bajo la complicidad de la UNAM, entraron grupos de corte paramilitar a golpear y torturar a nuestros compañeros, donde, por cierto, estaba George, compañero irreemplazable que no cansó de decir a todas voces lo que esa noche sucedió. En aquella ocasión, intentaron también poner como pretexto el uso indebido del espacio, montando un supuesto laboratorio de droga. Pero esa vez no les resultó. Quizá por eso ahora escogieron a uno de nosotros para hacerlo. Y bajo ese pretexto, el pretexto de la droga y de la guerra en contra, es que se generan los motivos suficientes e incuestionables para atacar a George, a quien ahora colocan como el capo de Ciudad Universitaria. Cuestión aberrante y por más sucia. No les basta con encarcelarlo. Encima hacen uso de ello para premiar la oportuna actuación de la policía, que dice con este hecho haber empezado a desmantelar la venta de la droga en la universidad y estar acabando con esos actos criminales. Nada más descarado para lavarse las manos y pasar la mirada por encima de la bella realidad. Se premian y se mofan de la opinión pública, señalando que la detención de nuestro compañero George, el capo más buscado de CEU, ha sido solo un logro de años de investigación y el desmantelamiento oportuno de un puesto de tacos, porque eso hacía George, vender tacos, no drogas como dicen. Vender en un puesto de tacos que a la luz pública atendía a la comunidad universitaria y sus trabajadores. Un puesto que constantemente estaba bajo vigilancia de los perros guardianes que mandaban hacerse pasar por comensales. Todo estaba preparándose entonces. La sentencia es clara. Hacer pasar a un hombre libre y sin deudas éticas con nadie ni nada, como la personificación de la putrefacción social, la que en realidad encarnan los verdugos que nos llenan del mismo cuento narcomenudista, inseguridad, vándalos. Las más de 5 cámaras que se ubican en la salida del auditorio y el lugar de la detención, que graban y atestiguan que George no llevaba mochila alguna ni realizaba transacciones ilegales, ahora resultan no funcionar. Y eso que la universidad y el gobierno de la ciudad han gastado mucho en la adquisición de dichas herramientas de seguridad. Ni la universidad ni el gobierno de la ciudad hacen uso de sus cámaras ahora que sus declaraciones y acusaciones pueden derribarse. Pero sí lo hacen cuando se trata de atacarnos y sí funcionan cuando le reportan en los gastos públicos de seguridad. Eso solo demuestra la incongruencia de sus propios argumentos. Pero ocultan que los primeros interrogatorios a los que sometieron al compañero George se enfocaron en que reconociera a algunos compañeros en movilizaciones políticas, a que pusiera el dedo sobre las fotos de diferentes personas y que diera nombres de los ocupas. No preguntaron sobre su organización criminal, ni el costo de sus productos, ni sus lazos, ni nada que ver con drogas. Preguntaron por sus orientaciones políticas y su participación en el Che. ¿Qué más político que eso? Esto es otra vez un montaje. Apelamos a la solidaridad fuerte y desinteresada de nuestras hermanas afines del mundo entero ante este caso. Declaramos ante los medios libres que no cesaremos ante las amenazas en nuestra contra ni entregaremos de forma voluntaria la ocupación. Que les quede claro que de principio no es nuestra, porque no creemos en la propiedad privada ni la sustentamos. Quien quiera venir a trabajar y participar activamente aquí, que se acerque, pero que no espere ser recibida y recibido por un comité organizador o recibir órdenes de nadie, porque aquí no hay centralización, ni líderes, ni gurús morales. Por la libertad de nuestro hermano y compañero George, solidaridad incondicional y permanente con nuestras hermanas y hermanos presos en el mundo, alto a los montajes contra el movimiento anarquista, por la destrucción de la sociedad carcelaria. Ocupa Che, espacio autónomo de trabajo autogestivo. Nosotros creemos que esto es una represión de baja intensidad que no solo involucra al Ocupa Che, ¿no? Es la punta de lanza de una represión que se ha venido desde hace bastante tiempo en contra de los movimientos sociales. Es decir, que un ataque al Ocupa Che siempre es una represión hacia los movimientos sociales. Esta represión de baja intensidad sin duda que sucede con todos los movimientos, desde los compañeros que actúan dentro del movimiento de Ayotzinapa y en específico con los compañeros anarquistas que han recibido desde hace tiempo ataques directos a sus personas. En relación al levantón, porque no se le puede llamar de otra forma, del compañero Jorge Emilio Esquivel Muñoz en las cercanías de Ciudad Universitaria la noche del 24 de febrero del año en curso, nos deja claro que hoy el Estado mexicano actúa como en una dictadura que desde hace muchos años se instauró, donde los policías viajan en autos sin placas y sin uniformes como si fueran delincuentes paramilitares, donde a su antojo deciden y fabrican delitos, en este caso contra la salud en calidad de narcomenudeo, situación que sabemos será empleada con más frecuencia al desaparecer el delito de ataques a la paz pública. Segundo, derivado de una denuncia ciudadana, denuncia anónima, recibida el 23 de febrero del 2016 en el buzón de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Narcóticos Destinados al Consumo Final, se inició una supuesta investigación en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México el día 24 de febrero del presente año, que dio como resultado la identificación del compañero Jorge Emilio Esquivel Muñoz a partir de la descripción de una mujer que no quiso dar sus datos generales, pero que aseveró sin rodeos que el compa vendía droga en tal delegación, así como en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con lo anteriormente narrado, nos damos cuenta de que en México la justicia pronta y expedita no existe, que la presunción de inocencia no es más que un mito, en un término alejado de la realidad, que el Estado mexicano es una fábrica de mentiras que convierte inocentes en culpables y culpables en gobernantes, donde ser estudiante consciente es igual a ser traficante, terrorista, ladrón, resumido en una palabra, delincuente. El 27 de febrero del presente año, desde el desde el Ocupa Che, un espacio liberado y autónomo. Abajo los muros de las prisiones, presos políticos y de conciencia de libertad. Sí, buenas tardes, compañeros. En este caso yo sí voy a dar mi nombre. Mi nombre es Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, un tesista asesinado el día 26 de octubre del 2011, del cual pues las autoridades llevaron la misma dinámica de criminalización a todo aquel luchador social, a todo aquel activista, a todo aquel que levante la voz y que no esté conforme con las reglas que se ponen dentro de la universidad. Y me he dado cuenta de cómo las dinámicas, yo creo que en todos los casos que hay dentro de la Ciudad de México, del país, de represión tanto del gobierno, de la policía, de la PGR, de la PGJ, pues viene siendo una dinámica que para mí ya es conocida. Y creo que es una dinámica que tiene las autoridades de la universidad junto con la policía para ir criminalizando. Van preparando el campo para finalmente detener, encarcelar, levantar. Tenemos el caso de Pavel, que también fue levantado y después aparece colgado y todavía cierran con un descaro el caso como si fuera un suicidio. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, como también fueron criminalizados al principio diciendo que llevaban droga. El caso de Narvarte, que también es una chica activista, un periodista crítico, y también los quisieron vincular con el narcotráfico. En el caso de Carlos lo hicieron lo mismo. Bueno, me gustaría también tomar el micrófono para hacer una denuncia. Justo en el contexto de la detención, del secuestro del compañero George, pues se da el acoso hacia los espacios tomados también dentro de la facultad. En concreto tenemos dos personas que están amenazándonos, siguiéndonos también como estudiantes de la facultad, pero también como miembros ocupantes de la Ocupache. Uno de ellos es un vendedor, supuestamente hace un par de años que llegó ahí. El sujeto no vende realmente nada y se la pasa tomando fotos a nosotros en concreto. Y por otro lado hay un trabajador que nunca trabaja, no sabemos realmente qué hace ahí, pero desde hace un par de tiempo se ha visto más el acoso hacia nosotros y en concreto el día de ayer amenazas directas, ¿no? Se los va a cargar la verga, ¿no? Que es, le juegan a los héroes. Este sujeto en concreto se llama Carlos, es lo único que sabemos. Las primeras veces que llegó presentando una credencial de estudiante de la FES Zaragoza, su hermano entró ahora y estudia pedagogía ahí en la facultad y por comentarios de gente que llega a comprarle resulta que luego saca otra credencial este sujeto Carlos diciendo que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Y por otro lado el trabajador se llama Germán, es un trabajador de intendencia, pero las únicas veces que lo hemos visto trabajando llegamos nosotros a guardar lo que también vendemos dentro de la facultad, en el cubículo que está tomado dentro de la facultad, y al salir siempre nos lo encontramos por las noches limpiando justamente el área del cubículo, ¿no? Es claro que no es un trabajador real, ¿no? E incluso hay rumores dentro de la facultad de los propios trabajadores que este sujeto no está ahí justamente nada más para pasar información y que sí es policía, ¿no? Y esto se rumora dentro de la facultad desde los propios trabajadores. Bueno, ahí es un poco la cuestión de las cámaras, la relevancia de la cuestión de las cámaras. La cuestión es que el informe oficial de la PGR dice que se estaba llevando a cabo una investigación en la delegación Álvaro Obregón por una cuestión de narcomenudeo que se abrió a partir de una denuncia telefónica anónima. La Policía Federal, en teoría, fue a investigar esa situación y cuando fue a investigar esa situación trataron de detener a un narcomenudista que se dio a la fuga, pero a partir de ahí obtuvieron otro testimonio anónimo donde daban la descripción de Jorge y decían que vendía drogas ahí y en la universidad. Entonces, en un rondín de vigilancia de la Policía Federal, pasaron frente a la universidad y lo vieron en flagrancia cometiendo el delito con una mochila de drogas, vendiendo drogas en ese momento. Esa es la versión de la PGR. De ahí la relevancia de la insistencia en el comunicado de los abogados de que no solo no llevaba una mochila con drogas, sino que incluso no llevaba una mochila. Entonces cualquiera de las cámaras de la universidad puede probar eso. Sí, en cuanto a los testigos, sí hay testigos, sí habemos testigos y vamos a estar ahí denunciando hasta donde se tenga que ir. Hay varios compañeros, tanto los que vieron todo como se mencionó en la parte jurídica y se menciona incluso en medios, se menciona en los medios de que estuvieron ahí personas, entonces esas personas van a atestiguar sin duda alguna. Entonces, frente a esto, se van a venir celebrando una serie de actividades también con la idea de abrir el auditorio, de que se vea realmente que el trabajo siempre ha estado, ¿no? El trabajo es político, con talleres, con conferencias, con conciertos, etcétera, hacer visible esto, ¿no? Y que toda la gente, la comunidad que realmente conoce, ¿no? Que pasa por aquí, que se acerca, que compra allá afuera, que compra artesanías, que viene a un par de talleres, pues nos ayude justamente a terminar con esta campaña de desprestigio a todos los miembros de la Ocupa Che y en concreto a nuestro compañero George. Bueno, vámonos a una nota que nos comparten los amigos de Mumia y esta es Flint, guerras contra los pobres, guerras del agua contra los pobres, por Mumia Abu Yamal. Si alguna vez se ha preguntado sobre la eficacia de imponer la voluntad de oficiales estatales sobre un gobierno local, la experiencia de Flint, Michigan, ha contestado esa pregunta de una vez por todas. Para ahorrar dinero, en abril del 2014, el director de emergencia nombrado por el gobernador de estado de Michigan ordenó un cambio en la fuente de aguas para la ciudad de Flint, desde el lago Hurón al notoriamente contaminado río Flint. El cambio desató un desastre en la ciudad, de enfermedades, destrucción y muerte. Flint es un río tóxico, rico en plomo, un contaminante mayor que produce efectos devastadores en el desarrollo del cerebro, el habla y los niveles de coeficiente intelectual de los niños. Tan pronto fueron bombardeados a los sistemas de agua municipales, las aguas corrosivas liberaron plomo de las viejas tuberías y lo llevaron a aproximadamente 90.000 casas en la ciudad. Ahora Flint es una ciudad envenenada debido a su agua tóxica. Este cambio también ilustra cómo autoridades lejanas pueden causar una catástrofe en casa. Ahora decenas de miles de niños que han tomado esa agua y se han bañado en ella pueden sufrir problemas de salud de por vida, enfermedades de la piel, deficiencias cognitivas, defectos en el habla, solo para empezar. El gobierno estatal, con sus ahorros falsos, ha creado un problema que puede durar generaciones. Su director de emergencia ha creado una emergencia. La política de autoridad de Michigan provocará problemas que costarán millones, miles de millones de dólares para resolver. La política de ignorar el problema de los pobres es como un volcán capaz de arrojar lava y exigir atención nacional. A propósito, el estado de Michigan recibe su nombre de las palabras del idioma chipewa, Misigama, que significa la gran agua. El gobernador de Michigan, Rick Snyder, será recordado no por cuidar la gran agua, sino por traer agua envenenada a la ciudad. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Yamal, 20 de enero del 2016. Bueno, pues este es un artículo de Mumia Abu Yamal. Recordemos que Mumia es un compañero que está preso en Filadelfia, lleva más de 34 años preso, y bueno, pues él es un comunicador, reportero, que pues inclusive en la cárcel ha empeñado en seguir ejerciendo su labor periodística. Y bueno, pues tenemos notas de que saca, pues digamos que es por bueno, digamos que seguido, una vez como cada semana hay algunos artículos de Mumia Abu Yamal. Bueno, pues vámonos a otra información. Continuamos con más información. Bueno, pues vamos a una nota. Esta nota es de Desinformémonos y dice: huelga general en Guinea concluye con resultados positivos. La huelga general en Guinea, en la que miles de trabajadores exigieron desde el lunes mejoras en los salarios y las pensiones, entre otras reivindicaciones, concluyó con resultados positivos para las demandas y dejó ver el potencial de la clase obrera, señalaron observadores. Después de 5 días de paro, los sindicatos indicaron que la huelga se suspendió hasta nuevo aviso. Durante el movimiento hubo varios detenidos por la policía movilizada por las autoridades. Sin embargo, la manifestación no se detuvo. La integración de los trabajadores del sector de la bauxita en la acción fue la causa para que el gobierno prestara atención a las demandas, tales como disminuir el precio de los alimentos, los combustibles y otros productos de primera necesidad, según medios locales. Por las acciones de los trabajadores se cerraron fábricas, tiendas, oficinas, bancos en la capital de Conakry y en otras ciudades del país, en las que algunas escuelas cerraron y los hospitales únicamente ofrecían servicios de emergencia. Bueno, pues enhorabuena que se logró algo con esta huelga general. Y bueno, pues pues ahora sí que la lucha siempre pues da, bueno, en este caso pues ha dado resultados positivos. Y bueno, pues ojalá fuera así, ¿no? En todos los casos. Vámonos a otra nota. Esta nota es de Radio Temblor y es en Guatemala. 360 años de cárcel para verdugos de Sepúr Zarco. Esta nota es del 28 de febrero y bueno, pues nos la comparten los compañeros de Radio Temblor. El silencio casi sepulcral que reinaba en una abarrotada sala de visitas de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala fue interrumpido abruptamente por el fuerte e interminable aplauso y los gritos de júbilo. La jueza Jazmín Barrios acababa de concluir la lectura de la sentencia condenatoria contra los exmilitares Stilmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdés Asig. Finalmente fueron encontrados culpables de los delitos contra los deberes de humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica contra mujeres del pueblo originario maya Quechi, del asesinato de Dominga Koch y sus dos niñas, Anita y Ermelinda, así como la desaparición forzada de 7 hombres, esposos de las querellantes. Por estas atrocidades fueron condenados a un total de 120 y 240 años de prisión respectivamente, y las penas son inconmutables. En 1992, uno de los tantos destacamentos militares desplegados por la política contrainsurgente del Estado guatemalteco, en pleno conflicto armado interno, se instaló en la comunidad Sepúr Zarco, en el nororiente del país. Las mujeres fueron sometidas por los uniformados, violadas repetidamente y esclavizadas. Sus maridos fueron desaparecidos. El solo hecho de estar tramitando la legalización de sus tierras fue considerada como un acto insurgente. El horror de los abusos se prolongó durante más de 6 meses y marcó sus vidas para siempre. El caso Sepúr Zarco evidencia el trato cruel e infame al cual fueron sometidas las mujeres, quienes fueron conminadas en el destacamento militar. A sufrir violaciones constantes por parte de los soldados. Fueron sometidas a violaciones sexuales de forma continuada y también fueron sometidas a esclavitud doméstica, dijo la jueza Barrios durante la lectura de la sentencia. Para las organizaciones que acompañaron a los querellantes, la violencia sexual fue una estrategia militar contrainsurgente y fue utilizada para el control de los cuerpos y territorios. Al rendir sus declaraciones, las mujeres rompieron en llanto, expresando su dolor, tristeza, soledad y desamparo, no solo por lo ocurrido en este momento, sino también por su impotencia ante los hombres armados que cambiaron el rumbo de sus vidas, sin importarles las consecuencias de sus actos. La jueza reconoció su valor y valentía como personas, al presentarse a declarar y exponer públicamente las múltiples violaciones sexuales de las cuales fueron objeto, las que indudablemente han dejado un estrés postraumático de carácter irreversible. Reconocer la verdad ayuda a sanear las heridas del pasado y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas y contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Haciendo conciencia de este tipo de delitos, no deben volver a repetirse, aseveró Barrios. Esta sentencia siente un precedente muy importante para Guatemala al juzgar la violencia y la esclavitud sexual, al tiempo que está conceptualizado y configurado en estos tipos de penales en el marco de los crímenes de guerra. Las mujeres decidieron romper el silencio, están satisfechas y con el corazón feliz, y nosotras estamos aquí acompañándolas. Son un ejemplo de que en Guatemala sí es posible tener justicia, dijo una representante de la Alianza, rompiendo el silencio y la impunidad. Bueno, pues otra buena noticia, y bueno, pues después de casi 30 años de que ocurrió esto, en... pues 1982, cuando se instaló este cuartel militar que fue el que pues, perjudicó y atacó a estas compañeras, pues bueno, se hizo justicia. Bueno, pues este artículo lo que bueno nos da a entender pues es de que pues la justicia que pedimos por los crímenes que ocurren de pues como consecuencia de un estado neoliberal, represor y violento y autoritario, pues son pues siempre son parte de una reivindicación pues muy humana y muy pues consecuente, porque bueno, pues el hecho de la impunidad pues también contribuye a la al perpetrar estos crímenes, ¿no? Y que el silencio pues sea otra condena más o otro castigo más a las mujeres que sufrieron este tipo de violencia en sus casas y el despojo, ¿no? La violencia sexual y la desaparición y la esclavitud pues son estrategias de guerra que pues son sufridas, son realmente pues las formas de la guerra, ¿no? A veces vemos la guerra y vemos que la guerra pues son bombas o conflictos armados, sin embargo la guerra también son las consecuencias que ocurren pues sobre todo en las mujeres que son vulneradas por este tipo de, bueno, pues, sobre todo por los militares y por los soldados en esta estrategia de guerra, como parte de una estrategia de guerra que es pues el objetivo pues la desaparición y el instaurar pues el estado de terror que en el que han vivido estas mujeres. Y bueno, pues enhorabuena, ellas rompieron el silencio y obtuvieron de la corte pues un resultado favorable. Bueno, pues ojalá que pues no tenga que pasar tanto tiempo para que la justicia y la reparación del daño pues sea dado, ¿no? Bueno, pues vamos a otra nota. Continuando, vamos a leer un artículo del portal de rebelión.org, el portal de James Petras, un artículo que se titula Gaza es el laboratorio de la guerra de túneles en la frontera entre Estados Unidos y México. Un artículo escrito por Rania Kalek de Electrónica Intifada y traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos. No contento con asfixiar a Gaza por tierra, mar y aire, Israel está ampliando su bloqueo al subsuelo gracias a un nuevo sistema de guerra de túneles. El gobierno estadounidense financia este proyecto con aproximadamente 120 millones de dólares, con la esperanza de instalar esta tecnología en la frontera estadounidense con México. El sistema antitúneles forma parte de los empeños del primer ministro Benjamín Netanyahu en transformar Israel en una gigantesca fortaleza. La semana pasada, durante una visita al muro que Israel está construyendo en su frontera con Jordania, Netanyahu anunció su plan de rodear Israel completamente con un muro para impedir la entrada de palestinos y de árabes de los países vecinos, a los que comparó con animales. Con países con los que tenemos como vecinos, tenemos que protegernos de las bestias salvajes, dijo, rodeando todo el Estado de Israel en una valla con un muro, afirmó. Y Estados Unidos lo utiliza como una oportunidad para externalizar sus propios objetivos de militarización en la frontera, la histeria de los túneles terroristas. Una serie de derrumbamientos mortíferos de túneles en Gaza en las últimas semanas ha hecho pensar en un sabotaje israelí gracias a la sugerencia del jefe del Estado Mayor, Gadi Eliezenkot, de que ya se está probando en Gaza la tecnología de detección de túneles. Los israelíes califican esta tecnología de cúpula de hierro subterránea en alusión al sistema de defensa de misiles subvencionado por Estados Unidos y creado para interceptar los cohetes lanzados desde Gaza antes de que toquen tierra. A pesar de las serias dudas acerca de la eficacia de la cúpula de hierro, los israelíes creen que funciona. En efecto, los protege, cuando menos psicológicamente, de las consecuencias de reducir a un gueto y encarcelar a 1,8 millones de palestinos en Gaza. El sistema antitúneles tiene un objetivo parecido. Durante los años, los funcionarios israelíes han alimentado el miedo a malhechores palestinos que salían de los llamados túneles terroristas cavados bajo los dormitorios, patios y escuelas israelíes con la intención de asesinar a familias inocentes. Ningún fundamento real. A pesar de no tener ningún fundamento real, estas afirmaciones sirvieron para legitimar la guerra que Israel emprendió en 2014 contra Gaza y mató a más de 2.200 palestinos, incluido 551 niños. La investigación independiente sobre esa guerra realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas confirmó que durante el periodo considerado los túneles solo se utilizaron para llevar a cabo ataques directos contra posiciones del ejército israelí en las proximidades de la línea verde, que son objetivos militares legítimos. Una de estas operaciones atacó un puesto fortificado del ejército israelí de Nahal Hoz dentro del actual Israel. Comandos palestinos de las brigadas de Qassam, el ala militar de Hamas, mataron a 5 soldados israelíes antes de volver a Gaza por un túnel. Posiblemente es la operación realizada gracias a un túnel que más impacto psicológico ha tenido en los israelíes, aislados del mundo en 2007 debido al bloqueo impuesto tanto por Israel como por Egipto. Los palestinos cavan túneles para sobrevivir y han creado una sofisticada red de pasadizos subterráneos que permite a la aislada población de Gaza acceder a los artículos cotidianos básicos que se les niega en el bloqueo. El bloqueo de Israel ha transformado a Gaza en un gigantesco gueto rodeado de vallas electrificadas, drones de vigilancia, metrallas que funcionan por control remoto y lanchas con cañones de la armada. Parte de los túneles ha adquirido una finalidad militar fundamentalmente para la resistencia armada en contra de un enemigo despiadado que posee el equipamiento de vigilancia más sofisticado desde el punto de vista tecnológico en el mundo. Con la excusa de los túneles terroristas, Israel está eliminando uno de los únicos medios que tienen los palestinos para defenderse y sobrevivir, al tiempo que prepara la opinión pública israelí para la próxima guerra. Fronteras al estilo Trump. Todd Miller, autor de Border Patrol Nation, declaró a la Intifada Electrónica que no le sorprende lo más mínimo que el gobierno de Estados Unidos pretenda utilizar en la frontera entre México y Estados Unidos el sistema de detección de túneles de Israel, y describió los túneles fronterizos como una manifestación obvia de cómo se evita el fuerte aparato militar de control de la frontera. Si se bloquea una vía, la gente trata de encontrar otra manera de pasar, ya sea gente indocumentada o bandas de contrabandistas. Afirmó y añadió que la misma lógica se aplica a Gaza. En realidad es un testimonio del tipo de resistencia y de la creatividad de la gente que trata de inventar cómo evitar este inmenso aparato. Estamos viendo cómo se manifiesta cada vez más en la frontera entre Estados Unidos y México. La relación especial entre Estados Unidos e Israel, añadió Miller. El ejemplo más obvio de ello es el Bit System, la mayor empresa israelí de tecnología militar. El Bit System utiliza la tecnología que ha desarrollado en Palestina y utilizada contra los palestinos, y lo utilizan como escaparate para la frontera entre Estados Unidos y México, afirmó Miller. Por lo tanto, Palestina se está utilizando esencialmente como laboratorio para desarrollar estas tecnologías. Se ha confiado a decenas de empresas israelíes el desarrollo del sistema de detecciones de túneles. Elbit es un beneficiario clave y sus productos ya se han utilizado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En 2014, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos concedió a Elbit un contrato por el valor de $145 millones para construir en la frontera entre Arizona y México un muro virtual de torres de vigilancia y detectores de movimiento llamado torres fijas integradas. Las torres cuentan con una tecnología Elbit similar a la utilizada en la construcción y mantenimiento de los muros y vallas israelíes ocupadas en Cisjordania y en las fronteras con Gaza y Egipto. La empresa utiliza como técnica de marketing su experiencia en facilitar políticas represivas. Un video de Elbit hace hincapié en que sus torres se han probado sobre el terreno, con más de 10 años de experiencia en hacer seguras las fronteras más conflictivas del mundo. El año pasado, Miller informó sobre Global Avengers, una empresa de negocios creada por la Universidad de Arizona que identificaba a Israel como el lugar con mayor cantidad de empresas de seguridad interna del mundo. Global Avengers busca activamente empresas israelíes para establecer una tienda en la frontera entre Estados Unidos y México, que Miller caracteriza como el centro comercial por experiencia para la tecnología de seguridad interna. Lo que todavía es más destacable es que la frontera entre Estados Unidos y México también es un laboratorio en el que se muestra y se trata de vender la misma tecnología a otros países, afirmó Miller. Pero Gaza, añadió, es el laboratorio principal porque está casi completamente cerrado, mientras que la frontera entre Estados Unidos y México tiene casi 2.000 millas y todavía es porosa. El diminuto territorio palestino en el que viven 1,8 millones de personas, la mayoría de ellas refugiadas, representa lo que Miller denomina la versión de Donald Trump de la militarización de la frontera. Trump, el demagógico candidato presidencial republicano de los Estados Unidos, ya ha elogiado el muro del apartheid de Israel en Cisjordania como modelo para los Estados Unidos. Y bueno, pues este artículo, insistimos, es de Rania Kalek, que es una periodista independiente y que escribe en electronicsintifada.net, para que puedan consultar la nota. Y bueno, pues vamos a... Parece que con esto cerramos las noticias internacionales y vamos a un corte musical y regresamos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho del nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues vamos a continuar con este noticiero. Vamos ahora a las noticias desde el ombligo del monstruo, las noticias que se producen desde México. Y bueno, tenemos como una primera nota los comunicados que ha sacado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los pueden consultar en enlacezapatista.stln.org.mx. Y bueno, esta semana, estos días pasados, ha sacado ya tres comunicados. Este último, fechado el 28 de febrero, se titula Las Artes, las Ciencias, los Pueblos Originarios y los Sótanos del Mundo. Pero también estuvieron sacando otros. Bueno, pues estos días se supo a través de los medios comerciales que, bueno, pues el subcomandante insurgente Galeano, antes Marcos, pues se le habían prescrito sus supuestos delitos por los cuales los persigue el Estado. Y bueno, pues él, en su forma un poco sardónica, humorística, bueno, pues les da una respuesta a estos señores de la corte, pues diciéndoles que pues no que no es de su interés si prescribe o no. Y bueno, pues los invitamos a que lean el comunicado, también un comunicado previo donde nos habla acerca de cómo están las comunidades zapatistas. Un primer comunicado se llamó Y mientras tanto en las comunidades zapatistas, y el segundo comunicado es Así que mejor autoprescríbanse esto, que es la respuesta a la Suprema Corte. Y el 28 de febrero saca este que se titula Las Artes, las Ciencias, los Pueblos Originarios y los Sótanos del Mundo. Y bueno, es una carta bastante extensa que dedica a Luis Villoro, y en la cual nos comenta acerca de la literatura y pues de sus análisis y opiniones que tiene el subcomandante insurgente Galeano en torno a estos temas, ¿no? Las artes, las ciencias y los pueblos originarios. Una carta muy muy bonita. Vamos a leer solo algunos párrafos. Febrero del 2016, para Juan Villoro Ruiz, hermano. Celebro que el resto de la familia bajo protesta esté bien y agradecemos que haya sido el mensajero para hacerles llegar nuestros saludos y obsequios. Y luego nos habla acerca pues de la posibilidad, dice el compañero Galeano, que bueno, pues ellos sienten que la literatura está es un vínculo entre estas tres, entre la ciencia, entre las artes y pues lo que es la política también. Dice, alguien ha dicho por ahí nuestra visión plasmada ahora en la tipografía del libro Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, participación de la Comisión Sexta, que es apocalíptica y más cercana a Robert Kirkman y su Walking Dead, el cómic y la serie televisada inspirada o no en él, que a Milton y a Ross Friedman y su libertad de elegir, el libro y las políticas económicas que encuentran ahí su coartada. Que nos equivocamos por no ser ortodoxos, o que nos equivocamos por ser demasiado ortodoxos, que no va a pasar nada, que al levantarse cada mañana estará lo necesario para el desayuno, que el perro del vecino seguirá ladrándole al camión de basura, que al abrir el grifo del lavabo saldrá agua y no un sonido de ultratumba, que somos solo pajarracos de mal agüero, que además no tenemos impacto mediático o académico. Y Y bueno, pues de eso nos hablan y refieren pues también a la defensa y el respeto hacia las compañeras, en particular pues el trabajo y el esfuerzo que han hecho en las comunidades zapatistas porque esto así suceda. Y vamos a leer un extracto. Dice: ¿qué queremos? La clave para entender el mensaje subterráneo del zapatismo está en los pequeños relatos que sobre la niña indígena autodenominada Defensa Zapatista aparecen en el libro de El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Imaginar lo que por necesario y urgente parece imposible, una mujer que crezca sin miedo. Claro que cada geografía y calendario agrega sus cadenas: indígena, migrante, trabajadora, huérfana, desplazada, ilegal, desaparecida, violentada sutil o explícitamente, violada, asesinada, condenada siempre a agregar pesos y condenas a su condición de mujer. ¿Qué mundo sería parido por una mujer que pudiera nacer y crecer sin el miedo a las violencias, al acoso, a la persecución, al desprecio, a la explotación? ¿No sería terrible y maravilloso ese mundo? Así que si alguna vez me pidieran a mí, sombra fantasmal de nariz impertinente que definiría el objetivo del zapatismo, diría: hacer un mundo donde la mujer nazca y crezca sin miedo. Ojo, no estoy diciendo que en ese mundo ya no habría esas violencias acechándola, sobre todo porque igual se puede acabar varias veces el planeta, pero no lo peor de nuestra condición de varones. Tampoco digo que no haya ya mujeres sin miedo, que su empeño rebelde les haya conseguido una victoria en las batallas cotidianas y que sepan que ganan batallas, pero no la guerra, no hasta que cualquier mujer en cualquier rincón de la geografía y calendarios mundiales crezca sin miedo. Hablo de la tendencia. ¿Podríamos afirmar que la mayoría de mujeres nacen y crecen sin miedo? Creo que no. Y probablemente me equivoco y es seguro que arriba cifras, estadísticas y muestras de que estoy equivocado. Pero en nuestro ilimitado horizonte percibimos el miedo porque es pequeña, miedo porque grande, miedo porque delgada, miedo porque gorda, miedo porque bonita, miedo porque fea, miedo porque embarazada, miedo porque no embarazada, miedo porque niña, miedo porque joven, miedo porque madura, miedo porque anciana. ¿Vale la pena empeñar el paso, la vida y la muerte en esta quimera? Nosotras zapatistas decimos que sí, que vale la pena, y en ello ponemos la vida, aunque es poco, es todo lo que tenemos. Sí tienes razón en que no faltará quien nos tache de ingenuos, en el mejor de los casos, porque en todos los idiomas hay sinónimos más crudos. Este procesador de texto es un software libre y de código abierto, me gusta porque cada que quiero escribir caso o casos, el corrector me propone caos. Creo que el software libre sabe más de las tormentas devastadoras que yo. En fin, ¿en qué estaba? Ah, las palabras perdidas, su naufragio en papeles o bytes, los pueblos originarios y los sótanos de la humanidad convertidos en el arca de Noé, las ciencias y las artes como islas salvadoras, una niña sin miedo como brújula y puerto. Sí, coincido contigo en que el resultado de todo esto tiene más de caos que de caso, pero esta vez solo hay una carta que, como todas las cartas debieran, se convierte en el avioncito de papel con la intimidante insignia de Fuerza Aérea Zapatista dibujada en un costado. Y allá va buscando a su destinatario, porque a saber dónde andas, Juan, hermano bajo protesta. Como decían las abuelas antes, no sé ahora, ya sosiégate, chamaco, y ponte una chamarra o un abrazo porque hace frío. Y el tema, ya lo sabes, es la lluvia. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Galeano. Y vamos a leer también el de la autoprescripción, que bueno, pues ahora que hemos hablado mucho de presos políticos, creo que vale la pena escuchar la palabra del zapatismo, de lo que opinan de estos jueces venales que tenemos en México. Ejército Zapatista de Liberación Nacional México, 24 de febrero del 2016, al Consejo de la Judicatura Federal de México. En todo esto, los únicos terroristas son quienes han mal gobernado este país desde hace más de 80 años. Ustedes son simplemente los lavamanos legales de esos genocidas. Y juntos han convertido el sistema judicial en una letrina mal hecha y saturada, la bandera nacional en un rollo de papel higiénico reusable y el escudo en el logotipo de marca de comida rápida indigesta. Lo demás es solo tramoya que simula, justifica, donde solo hay impunidad e impudicia, y finge gobierno institucional donde no hay más que despojo y represión. Así que mejor prescríbanse esto. Y bueno, pues salen ahí unas imágenes acá de enseñándoles el dedo medio a las autoridades, bueno, estos jueces, y firma el subcomandante Marcos desde 3 metros bajo tierra, el difunto y añorado subcomandante Marcos, y dice: me adhiero y suscribo, no prescribo, subcomandante insurgente Galeano, autorizado por la Comandancia General de Estatalena, subcomandante insurgente Moisés. Posdata: o sea que el tan pequeño ya puede salir de la comunidad y lanzarse por unas jaivas rellenas. Claro, que invite, si no, pues de balde. Y ya puede lo que quiera, y ya puede lo que cualquier mexicano, es decir, ser explotado, burlado, defraudado, humillado, despreciado, espiado, extorsionado, secuestrado, asesinado, desaparecido e insultado en su inteligencia por quienes dicen gobernar este país. Digo, porque es lo único que las instituciones le garantizan hoy a cualquier ciudadano que no sea de arriba. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan íntegras las cartas, les repetimos la dirección, enlacezapatista.zln.org.mx. Y bueno, vamos a continuar con más información. Bueno, pues tenemos que la semana pasada el compañero Luis Fernando Sotelo, que está preso en el reclusorio sur, acusado de la quema del Metrobús, él había sido castigado, ya que pues él junto con otros presos pues se negaron a ser parte de la realidad carcelaria, en donde pues lo que debes de hacer es pagar extorsiones diarias por parte de custodios y otros presos, en donde la ley del más fuerte es la que rige. Una realidad que intenta convertir al preso en el peor enemigo de otro preso. Luis se negó a ser parte de eso y por eso lo castigaron. Sin embargo, pues el día 25 de febrero le levantaron este castigo, que incluía 15 días sin visitas. Y bueno, pues el compañero se encuentra bien, con el ánimo fuerte, con la dignidad intacta. Y bueno, respecto a su situación jurídica, pues se había solicitado un amparo en diciembre, y bueno, pues la resolución del amparo ocurrió apenas el 10 de febrero, en donde pues lo que ocurre es que pues se va a seguir el proceso y viene un nuevo desahogo de pruebas para favorecer, esperando como la revisión del caso de Fernando para pues obtener su libertad. Bueno, pues vámonos a otra información. Esta información es referente a los padres y madres de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Estos padres de familia salieron el domingo pasado con dirección a una caravana que se dirigía a Tamaulipas, ahí a Matamoros. Y bueno, esta caravana salió el domingo pasado, y bueno, tuvo una conferencia de prensa en el hemiciclo a Juárez justo antes de salir, y bueno, pues ellos han recorrido gran parte del norte de este país, empezando por Querétaro, San Luis Potosí, en Matehuala, en Tamaulipas, en donde pues lo que exigen es que pues continúen presos los policías involucrados en la masacre, ya que pues al parecer pues quieren dejar libres a estos criminales. Bueno, pues los padres estuvieron pues también exigiendo pues la justicia, ¿no? Exigiendo que pues la impunidad que se les otorgan a estos a este tipo de personas, ¿no? Pues que contrasta, ¿no? Con la dura criminalización que se hace de los jóvenes en nuestro país. Bueno, pues ahora quieren dejar libres a estos policías, ¿no? Bueno, pues los padres han recorrido esta caravana y bueno, pues han tenido pues la aceptación, ¿no? Y el cariño que se les ofrece pues a donde van, por donde caminan. Y bueno, pero pues no de parte de los federales, que los agredieron el sábado en la noche al pasar por la caseta de San Martín Texmelucan, en Puebla, justo cuando se dirigían a la normal rural de Teteles, Puebla, para dirigirse a una conferencia de prensa allá en Necaxa. Bueno, pues los padres sufrieron esta agresión de parte de los policías judiciales, quienes, además de la agresión, pues los siguieron hostigando gran parte del camino de la caravana. En el lugar donde donde sufrieron esta agresión, fue rompieron un cristal en donde venía la mamá del normalista Julio César López Patolcin con sus nietos, un bebé de 2 meses, 20 días y una niña de 4 años. Bueno, pues ellos afortunadamente se encuentran bien, pues sin embargo, pues no dejemos pasar esta agresión que sufrieron los padres de familia y acompañantes de los padres de familia de los normalistas desaparecidos. Recordando también que en unos días se va a realizar una nueva búsqueda en Iguala, en donde pues esta caravana, junto también con los expertos del, del grupo interdisciplinario, este, del GIEI, del GIEI, bueno, están realizando, como parte de esa investigación, pues se hará una caravana de búsqueda en Iguala en unos cuantos días. Pues hay que estar al pendiente, estemos pues atentos a lo que ocurra en esta búsqueda, ya que bueno, pues Iguala es un estado que no ha dejado de ser este pues peligroso, ¿no? De pues de riesgo y de terror, justamente como lo vivieron los compañeros desaparecidos, los 43 desaparecidos. Bueno, pues estemos al pendiente de lo que ocurra en esta actividad. Y bueno, también de paso, pues habrá una actividad en el plantón por los 43, en Reforma, esquina Río Neva, Colonia Cuauhtémoc, que se llama Colectivo Historiadores por Ayotzinapa, el 29 de febrero a las 7 de la noche. Habrán 43 foros por los 43. Y bueno, pues es una invitación también para que pues vayamos a esta actividad. Vámonos a otra información. Y bueno, en la página de Regeneración Radio, regeneracionradio.org, nos informan acerca de un comunicado que sacó un colectivo allá en Campeche. Se titula la nota: hostigamiento contra la resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Candelaria, Campeche. Y bueno, pues dice así: al Congreso Nacional Indígena, al STLN, a la Red Nacional contra la Represión, a los pueblos del mundo, a los explotados y marginados del mundo que luchan y resisten contra el capitalismo. La resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en Candelaria, Campeche, han luchado desde hace 10 años de la mano de la Red Nacional de Resistencias y el Congreso Nacional Indígena para que la energía eléctrica sea considerada como un derecho humano. ¿No era ese el discurso de Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica? Y citan a este expresidente mexicano. Dice: hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo, y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con un índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que le deben a la patria y al pueblo, dijo. Y ahora que nos organizamos para defender la industria eléctrica como propiedad del pueblo mexicano, somos perseguidos, acusados y hostigados. En 2009, 5 de nuestros compañeros fueron encarcelados injustamente y acusados de delitos que no cometieron. Como no nos callaron, continúan hostigándonos e intimidándonos y girándonos órdenes de aprehensión, como las que ahora han girado contra nuestra compañera Estefanía Villafuerte Domínguez y nuestro compañero José Villafuerte García por el delito de robo de fluido eléctrico con el adeudo de 280,000 y 380,000 pesos respectivamente. Y denunciamos esto como otro intento por destruir nuestra organización y movimiento a través de la criminalización de la protesta. No lo permitiremos. No daremos ni un paso atrás porque nuestra lucha es por todos los explotados y marginados, por la defensa de nuestra soberanía, por la defensa de nuestros recursos naturales que no estamos dispuestos a entregar a ninguna empresa nacional o extranjera. No hemos en ningún momento incurrido en ningún delito. Solo hemos defendido nuestra dignidad como seres humanos. Y parece que para el Estado es el peor delito que puede cometerse. Nuestra lucha es por una vida digna para nosotros y para las generaciones futuras. Desde Candelaria hasta La Victoria, resistencia civil contra las altas tarifas de luz en Candelaria, Campeche. Red Nacional de Resistencia contra las altas tarifas de luz. Y bueno, pues ese es el comunicado que los invitamos a que lo lean, lo escuchen en Regeneración Radio, ya próximo también a regresar a la producción radiofónica. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, pues el fin de semana, este domingo fue el cumpleaños de Nestora Salgado. Se realizó afuera del penal de Tepepan, donde está ella recluida, pues un acto en solidaridad y acompañamiento a esta compañera comandante de la Policía Comunitaria de Inala Guerrero. Y bueno, se espera también que Nestora pues salga en estos días, ya que pues, la semana pasada se ha difundido que pues han encontrado que pues lo que los cargos que se le imputan pues no tienen efectos. Entonces pues espera que pues ya pues salga en unos se espera inclusive la resolución de el tribunal. Tiene como límite el día de hoy, durante el día, ¿no? Y bueno, pues la actividad que se realizó este domingo, pues fue una actividad pues muy nutrida, hubo mucha pues mucho acompañamiento, unas cartas que se firmaron, que fue una entrega de cartas de bueno, en donde se pide la libertad. También pues hubieron mariachis, hubieron muchos carteles, hubo pues un pastel, hubieron pues una actividad pues muy emotiva también, esperando ya y solicitando ya y exigiendo la libertad de Nestora, que pues afortunadamente pues se tuvo al menos bueno, pues un contacto un poco más cercano, un acercamiento, ya que pues estos penales, estos lugares pues pues están diseñados para aislar, ¿no?, a los presos. Y bueno, pues esta compañera afortunadamente pues tuvo pues el gusto de estar un poco más cerca de pues de la concurrencia y pues de sentir el acompañamiento y de celebrar su cumpleaños aún dentro del penal, pero bueno, en vísperas de una resolución positiva sobre el caso de Nestora. Bueno, pues estaremos al pendiente y bueno, pues ojalá podamos estar dando unas buenas noticias el próximo noticiero. Bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues continuamos aquí con más noticias y vamos a continuar con información acerca de la detención de Jorge Emilio, de nuestro compañero George, que bueno, pues es un audio que nos comparten de Ajolote Radio, que los invitamos a que los busquen en el SoundCloud. Ellos ahí han estado subiendo algunos audios y bueno, en particular este se nos hace de suma importancia, ya que es en solidaridad con nuestro compañero Jorge, que ahorita pues está recluido y exiliado, ¿no?, secuestrado por el Estado y exiliado hasta una cárcel muy lejana y fea, como todas las que hay en el mundo, pero bueno, pues está pues cada vez peor, ¿no?, con un intento de dolo hacia nuestro compañero. Bueno, también recordando que pues la Ocupa Che ha sufrido hostigamiento, ¿no? Cabe mencionar que la detención de nuestro compañero George, pues es parte de este hostigamiento de que ha sufrido la Ocupa Che, donde pues ha sufrido amenazas. Durante el fin de semana se corrió el rumor de un operativo de la Policía Federal para desalojar el auditorio. Y bueno, pues cabe señalar que este clima de hostigamiento que se ha generado a raíz de los medios de comunicación oficiales, quienes pues no han dejado de golpetear y de difamar tanto al compañero como a la ocupación. Y bueno, pues esta estrategia de difamación y de descalificación que se le hace a los espacios autónomos, pues va en contra de la autonomía de los espacios, de la libertad de expresión dentro de la universidad, ¿no?, que se está cometiendo pues un acto de hostigamiento y de represión también, ¿no? O sea, el hecho de que estén calumniando y de que estén hostigando un espacio autónomo, pues es un signo de alerta, ¿no?, sobre todo a no solamente al activismo, ¿no?, sino a los universitarios en general, ya que pues está en peligro no solamente un espacio, un grupo de personas, ¿no? Está en juego la libertad de expresión, está en juego la libertad de manifestación, están en juego muchas cosas que como ciudadanos pues tenemos, ¿no?, como la garantía pues de saber que en una universidad pues se puedan plantear diferentes aspectos, ¿no?, se pueden realizar actividades pues que son, como dicen la universidad, ¿no? Ajenas a la universidad. Sin embargo, pues la actividad de Jorge en la OCUPA, pues es una actividad muy distinta a lo que los medios quieren dar a entender, ¿no? La actividad de Jorge, pues es un compañero punk, es un compañero que trabaja en un puesto de tacos en la universidad, pues también brindando una alimentación diferente, ¿no? Donde pues el beneficio no es para una transnacional, no está encaminada pues a obtener beneficios económicos de los estudiantes, al contrario, ¿no? O sea, la actividad de Jorge pues es de alguna manera pues también solidaria en algunos, en muchos sentidos, ya que pues su actividad dentro de la universidad pues para nada es como lo dice, ¿no? Sino pues es una actividad pues muy noble, que es pues preparar comida en el auditorio, preparar una comida pues nutritiva, rica también para pues los universitarios, ¿no? Para la gente que por ahí deambula, bueno, pues tener opciones más allá pues de solamente la realidad tan sesgada que tienen los medios oficiales. Bueno, vamos a escuchar el audio. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestro compañero, y esperemos pues pronto tenerlo pues otra vez entre nosotros. Y bueno, pues los invitamos también a que conozcan las cartas de adhesión y solidaridad que han salido por Jorge. Pueden verlo a través de las redes sociales como OcupaCHE con K, y también en noticias-ml.wordpress.com. Pues hemos subido algunos audios y también una carta solidaria de Fernando Bárcenas con Jorge. Así que bueno, vamos a escuchar el audio y regresamos para el siguiente bloque de la columna caminera. El pasado miércoles 24 de febrero por la noche fue detenido Jorge Emilio Esquivel Muñoz, Jorge o George, a las afueras del campus universitario en la Ciudad de México. Luego fue acusado de narcomenudeo por la Procuraduría General de la República. La versión oficial fue repetida hasta el cansancio por todos los medios gubernamentales, empezando por La Jornada y terminando por la propia rectoría de la UNAM. Cuando Jorge salió momentáneamente de Ciudad Universitaria esa noche para acompañar a alguno de sus compañeros que se retiraban, no llevaba consigo nada, ni mochila, ni suéter, ni chamarra seguramente, pues pensaba regresar de inmediato. Así que el supuesto cargamento de droga que la PGR pretende adjudicarle nunca existió, o bien le fue sembrado en el trayecto luego de ser secuestrado. Jorge no es estudiante universitario. No es trabajador académico ni administrativo de la UNAM. No tiene un número de cuenta, no cobra ninguna beca, ningún sueldo cada quincena. No pertenece a ningún colegio de profesores, ni está adscrito como investigador de ningún nivel del Sistema Nacional de Investigadores. No acude a ningún aula, cubículo ni instituto. No checa tarjeta ni tiene sindicato. No paga ninguna cuota a la Dirección del Patrimonio Universitario ni al Patronato por ningún local comercial. No es beneficiario de ningún programa universitario ni de gobierno local o federal, ni lo respalda ninguna ONG oficial. Jorge no tiene currículum. No es ayudante de ningún profesor o investigador. No ha publicado en ninguna revista internacional. No milita en ningún partido político, ni controla ni participa de ningún grupo porril o de animación deportiva. No es propietario de ninguna concesión comercial en Ciudad Universitaria. Según el rector, Jorge es ajeno a la universidad. Jorge es nuestro compañero y tiene una historia de vida. Jorge es del tipo de personas que la burocracia y la casta criolla de autonombrados güeros que se comparten el poder, los cubículos para parasitar y el presupuesto no quieren en la UNAM. De hecho, no los quieren en este que llaman su país. Jorge no es dejado, no es dócil, no es obediente. Es artesano, trabajador, es punk, es todavía joven. Es un rebelde insurrecto social sin etiquetas ni pretensiones. Participa sin más y desde hace más de 12 años en un movimiento autónomo y autogestionario, como lo es el de la OCUPA-CHE del Auditorio Che Guevara, que se encuentra, aunque le moleste al rector, en la universidad. Jorge es del tipo de personas, mexicanos, les llaman allá arriba, nosotros simplemente personas, que los que gobiernan este país no quieren que vivan en este país. Es pobre, no invierte ni explota a nadie. no es capataz de nadie, no quiere ser policía ni soldado para desaparecer estudiantes. No quiere ser sicario ni halcón. No trabaja para ningún gobernador asesinando periodistas. No vende ninguna droga. No dirige ninguna banda criminal en ningún reclusorio y o fuera de él. No es cura pederasta. No es esquirol en el magisterio. No es paramilitar de derecha ni de izquierda. No vota ni apoya a ningún candidato. No es acarreado ni acarreable. Jorge simplemente llegó un día al Che y se quedó ahí a vivir, a trabajar, a aprender y a enseñarnos, a compartir y a ser compañero, a participar como uno más de los unos y unas que han pasado por ahí, sin ningún privilegio, jerarquía, promesa, recompensa material, pasando hambres, desvelos, enfermedades, fríos. Además, le tocó la parte más dura también, señalamientos, golpizas, torturas, enfrentar a uno que otro estudiante nefasto que cree que luego de hacérsele tarde algún viernes de borrachera puede pernoctar en el auditorio y no pide, sino reclama a toda costa su derecho para luego irse y tirar mierda contra los que le dieron alojamiento. Recordamos a Jorge haciendo de todo y también no haciendo nada, porque en el Che el disfrute ocioso es también un derecho natural, aunque les moleste y no lo comprendan los amantes del trabajo explotado. Haciendo guardia, cocinando en colectivo, trabajando en su puesto de artesanías y o como empleado vendiendo tacos, preparando chilaquiles en la noche para el día siguiente, disfrutando y participando de las distintas actividades de la ocupación, haciéndose sus rigurosas puntas en la cabeza antes de cada tocada. Jorge conoce muy bien la cárcel o centro de exterminio de personas ajenas a la universidad que se llama México, y también conoce la cárcel de personas sin ese otro número de cuenta llamado nacionalidad que se llama Estados Unidos de Norteamérica, a donde fue como migrante a trabajar durante años. Así es que sabemos que va a aguantar lo que sea necesario, pero no merece estar donde ahora está. A Jorge lo eligieron como culpable, lo fabricaron como culpable, lo exhiben como culpable, porque es todo lo que en el poder de este país y de esta universidad odia. Esperan que la sociedad manipulada simplemente acepte y repita sus tonterías. Sociedad mexicana acostumbrada a repetir sin saber, aceptar sin cuestionar. Al lo dijeron en la radio, lo vi en la tele, lo leí en el periódico. En Jorge, el poder y sus medios de información proyectan no la imagen ilusoria de un delincuente. Eso finalmente viene a ser más fácil, pues bastaría para ello con que cualquier ciudadano en este país se pusiera a la banda presidencial. Proyectan todo el odio de su clase en contra de la nuestra, el odio de su estado y su universidad elitista contra todo aquello que les parezca sucio, incontrolable, temible. Así como antiguamente en Estados Unidos el criminal de todas las historias era indio o negro, en la universidad de hoy el criminal es feo, fachoso, revoltoso, tiene tatuajes, huele a sudor o a grasa y no a servilismo. En el México de hoy, la imagen del malo construida desde el poder es la que remite al indígena, al joven, al anarquista, al estudiante, pobre desde luego, al maestro disidente, al manifestante no acarreado. Hoy puede el poder elegir una imagen y mañana inventar otra. El rebelde encapuchado de hoy es un demonio. Al de ayer hay que regalarle un sobreseimiento para ver si se confía y lo matamos, dicen. Puede la prensa y la policía inventar y fabricar culpables en base a imágenes, mentiras repetidas y periodicazos. No importa que nadie los lea. Eso es lo que hicieron con George. ¿Quién más está dispuesto a creerles? Jorge debe estar libre ya. Libertad a Jorge Emilio Esquivel Muñoz. Vámonos, que en la calle te esperan, porque todas.

noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, y para cerrar ya esta programación del día de hoy, está la columna caminera, con la columna con la que cerramos este noticiero. Y esta semana, bueno, en esta edición, queremos compartirles un audio que nos comparten los compañeros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Esto es de su serie Radio Caravana, Las Voces de la Gente en Resistencia. Y bueno, pues como hace unos días comentábamos, ellos han salido ya de El Salvador y en su periplo, bueno, pues han hecho ya varios audios, varias ediciones radiofónicas, y en esta ocasión les queremos compartir uno de ahí de El Salvador, en el departamento de Ahuachapán, en El Salvador, que está a 6 kilómetros de la frontera con Guatemala. Bueno, pues ahí se encuentra la vera del río Paz. Y bueno, en esa región hay muchos nacimientos de agua, más de 200 hectáreas de bosque, donde la gente sobrevive del cultivo de café, de caña, de maíz, de frijol, y en la zona costera de la pesca. Todo está en riesgo de perderse, por eso las comunidades se organizan para defender el agua y su buen vivir. Y bueno, este audio pues nos lo comparten nuestros compañeros. Los invitamos también a que conozcan su página www.caravanaporelbuenvivir.org, donde pues encontrarán más información de todos los pasos, de todas las actividades que han hecho esos compañeros que están en camino hacia Panamá y que quieren a través de esta caravana generar un vínculo entre los pueblos en resistencia. Así que vamos a escuchar este audio que se llama El Río Paz y sus caudales de resistencia por parte de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Y bueno, vamos a escucharlo y con esto regresamos ya para despedirnos. Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. El río Paz y sus caudales de resistencia. El departamento Ahuachapán en El Salvador está a 6 kilómetros de la frontera a Guatemala, cual está marcado por las caudales del río Paz. En la región hay muchos nacimientos de agua, más de 200 hectáreas de bosque, y la gente sobrevive del cultivo de café, caña, maíz, frijol y en la zona costera de la pesca. Todo eso está en riesgo de perderse, por eso las comunidades se organizan para defender el agua y su buen vivir. Una de las problemáticas, ¿verdad?, que vivimos aquí en las comunidades rurales, más que todo, es el problema del agua, especialmente en los ríos, ¿verdad? En el tiempo del verano, pues, la época seca, la mayoría de los agricultores arriba, podemos llamarle la zona alta, ¿verdad?, hacen represas en el río, del cual pues la zona baja ya no es beneficiada con el agua. Quizá muestra de eso podemos mostrar o ver, ¿verdad?, que hay ríos. Por ejemplo, tenemos el río de San Francisco Menéndez, que supuestamente viene de un lugar muy caudaloso donde hay mucha agua, pero aquí al paso de la carretera ya no hay agua, está seco. Una de las problemáticas es de que hay muchos pozos de puntera, que nosotros la llamamos, donde se extrae agua las 24 horas para regar plátano, para regar caña, para regar potreros. Se le dan un montón de usos al agua, pero podemos ver que eso está afectando el manto acuífero, porque el agua cada día se está consumiendo más. Y venimos tiempos difíciles, pues, porque estamos viendo el año antepasado y este que acaba de pasar, resecos, a donde no ha habido invierno. Por lo menos nosotros, de la comunidad del Martillo, no hemos sacado un 5% de maíz. Significa que un 95% está perdidamente. Ahorita lo que estoy pensando es sembrar unas matitas de hortaliza para ver de qué manera me ayudo, porque la pobreza sigue, pues, grave para las familias y para nosotros, ¿verdad? Pues el principal. Hay un problema de que no hay una regulación del agua. Mucho agricultor, pues, toma el agua del río, la agarra en cantidades grandes y nadie les dice nada. Es una de las problemáticas de las cuales a nosotros sí nos afecta aquí en la comunidad, porque precisamente a nuestra área natural, el bosque tropical que tenemos, incluso no llega agua. Tenemos un problema que para poder retener la especie del caimán hay que tener que hacer una represa artesanal, ¿verdad?, con gente, con mano de obra, para que los animales no se nos vayan, ya que es uno de los medios atractivos para que nos pueda venir turismo aquí a la área. realizados. Los ríos han saturado, los bosques no han respetado, el clima han trastornado, por eso están aquí, con represas y minerías, matando bosques y ríos, con tanta porquería. Agua, agua potable, tú eres la vida. Este río hace unos 20 años era rico, tenía una abundancia de agua inmensa, lo cual ha bajado un nivel bastante. Desde la tormenta que pasó en el 82, la primera especie que desapareció fue el llamado cacarico, un chacalín así, carapachudo, para ese ya no existe. Luego venimos sufriendo el problema de la gente que venenea los ríos. Lo que ellos hacen es poner gotitas de veneno hacia el agua, matando el chacalín, cangrejo, luego barbasquean el río, eliminan toda clase de especies de lo que es pescado. El río Paz, por ejemplo, ya no corre por el caudal donde corría antes, pues, ¿verdad? Por la verdad de que la deforestación que se hizo masiva a sus alrededores, eso obligó al río tirarse por donde él quería y no por donde tenía el caudal. Entonces, mencionar que era un río caudaloso que llegaba hasta a la Bolemonte, todo eso, hoy ya no llega, pues, precisamente porque el agua la desvían por muchos lados. Vemos que ya en la época de verano, por ejemplo, el agua dulce ya no entra a los manglares, del cual pues podemos ver que hay especies que sobreviven, ¿verdad?, con el agua dulce que entra de los ríos. Y eso es uno de los problemas que está afectando toda la zona costera, toda la playa, Bolemonte, Garita, El Zapote, ¿verdad?, Barre Santiago, de los cuales mucha gente está sufriendo porque muchas especies están muriendo. Acordémonos que la salinidad viene avanzando mucho para la parte dulce, a raíz de que el agua dulce ya no está entrando como entraba antes. Sí, nosotros hemos sobrevivido siempre de la pesca, de los palmeros de coco, pero hoy con esto que tenemos, que no llega el agua del río Paz, estamos perdiendo todos los cultivos de plátano, milpa, arroz, sandía, melón, tomate, chile, todo eso hemos cultivado, de eso hemos sobrevivido aquí en el caserío Playa Bola de Monte. Estamos sobreviviendo una vida bien crítica, porque aquí la pesca, consecuencia la agua del río Paz que no llega aquí, no hay pescado, el pescado se ha retirado y no tenemos agua para tomar, el líquido vital se terminó, aquí es agua salada y por eso es que los cultivos también se están secando. Son 21 comunidades que están fracasando en todo esto. Uno de los problemas que estamos teniendo es legalmente con la deforestación. Sabemos que en el invierno, en la época lluviosa, el agua, pues, el agua lluvia que cae no se absorbe porque, ¿verdad?, pues hay mucha deforestación, se está erosionando la tierra, el agua se está yendo para los ríos, de los cuales está afectando, que incluso nos han dado problemas hasta de desastres, pero en la época de invierno. Se ha tratado con el gobierno local, o sea, con el alcalde, de ver si hay una ley que regule todo eso. Han habido mesas de trabajo, ¿verdad? Las comunidades han pedido esa ayuda, pero lamentablemente no se ha podido lograr. Pues esto lo deberíamos de cuidar más, pero este es un grave problema que aquí viene cualquiera, corta el árbol que le gusta, lo hace leña, hace la madera y se lo lleva, y no sembramos otro arbolito más. Y yo les diría que, bueno, retaría a los vecinos, ¿verdad?, de nuestra comunidad a pensar en eso, en reforestar nuestros lugares. Porque de esa manera le estaríamos dando vida, ¿a qué?, a los mantos acuíferos. Abundaría el agua en nuestro río, una. La otra, no habría la sequía que estamos sufriendo ahorita. Entonces necesitamos reforestar, que vengan proyectos de reforestar, no destruir. El agua es vida, recurso natural, patrimonio mundial de todos los seres vivos. Déjala que se filtre al fondo de la tierra, que el bosque la conserve y el río te la devuelve. Ahorita los encontramos en lo que es, a donde emboca el río de Agua Fría al río de Paz. a donde se rumora de que se va a construir una cortina o una red eléctrica en este lugar. Tenemos conocimiento que hay un esfuerzo por parte de los gobiernos de El Salvador y de Guatemala de construir dos represas en la ribera del río Paz, que pasa entre El Salvador y Guatemala. Este proyecto tiene alrededor de 20 años de estarse perfilando, es decir, viene construyendo, se han hecho estudios de factibilidad en el terreno, en los espacios donde va a ser construida las represas, y hasta el momento lo que ha sido es que en estos dos gobiernos de izquierda que hemos tenido, el tema ha bajado de perfil. Es decir, las organizaciones no reportan una amenaza latente en los próximos años, pero sí está en la mente de varias gente, y sobre todo de algunos gobiernos, el construir estas represas. Lo que sí sabemos son los impactos que van a haber. Entonces hay un problema de las comunidades, porque ya alzaron la voz, ya hemos movilizado gente en este tema, y si este proyecto continúa en la mente y en los planes de construirse en los próximos días, de seguro que va a haber una reacción fuerte también de las comunidades organizadas. Por eso necesita que la gente la defienda, la cuide y la proteja, que a sus nietos la herede. El agua no se vende ni se colonializa, por la vida se defiende, no se privatiza. Siempre hemos soñado con buscar soluciones que nos beneficien a todos, ¿verdad? Sobre todo a las comunidades, a las cuales hacemos uso del vital líquido que es el agua. Pero una de las cosas que estamos luchando, y que eso sí eso está en proceso, ¿verdad? Es que se han metido piezas de correspondencia al gobierno central, ¿verdad? Para que nos aprueben una ley que se llama Ley de Agua. Se ha logrado mucho ya, porque hemos logrado integrar la mayor cantidad de comunidades para que juntos hagamos una lucha, de las cuales nos ha tocado que ir incluso hasta San Salvador, hacer manifestaciones, hacer huelgas, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Aparte de eso, nos relacionamos también con lo que es la gente que está luchando por la represa que va a construir en el Chaparral. Está la lucha también con lo del río Jiboa, por hacer la borda del río Paz y la borda de lo que es el río Jiboa. Entonces nosotros cuando hacemos un cierre de calle aquí, los compañeros hacen también cierre de calle allá, y entonces relacionamos una vinculación que no es nada agradable para el gobierno, pero luchemos por lo que estamos sufriendo y que no bajemos la guardia en ningún momento, porque si nosotros nos paramos, entonces los que están arriba no van a escuchar nunca. Agua, agua, agua potable, cuida y quiérela como a tu vida. Parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando un maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar después del día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar? En mis campos se extiende esa verdad, lugares sucios por la globalización, no encontramos solución, grandes capitales extienden la invasión, nuestra cultura muere en manos del invasor, la paciencia se acaba, solo existe la agresión, ahora juegan con la genética, termina con la ética, pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande, quitándole al campesino su dinero, violando y asesinando nuestro suelo. Mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado. Madre naturaleza, despierta con tu furia, desata ya tu fuerza. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que solo trae la violencia. El maíz se dio